Remix and Snow White. Official Remix Halloween. Qué susto te diste tú. No salga de su casa en Halloween o le vamos a fundir la luz. Qué susto te diste tú. No salga de su casa en Halloween o le vamos a fundir la luz. Zapato 31, jura uno, se salva uno. Ando con el refulito, peine regalo en uno. Sabandijo a Son Weekend, el Ouija me dijo que el zapato 31 sacará lo legal, dijo, pero sin problema. ¿Qué problema? Yo lo acabo cuando aprieto el gatillo del rifle, coge fuego el cabo. Soy el tronco, papi, por el celu yo no ronco. Si te pillo en la calle te voy a dar tiro con conco. A todos ustedes le faltan cojones, cantan como Shakira, más se creen el capone. ¿Quién son el cabrón? Llamen a Jaime cabrones, pa' venderle par de canciones. Llegué balística, me cambié de identidad. Boté la máscara, los guantes negros los guardé dentro del técnica. Táctica, mi composición sí es verídica. Tengo una correa de bala que parece de película. Control de ansiedad, vivo de la maldad. Habla claro, tú te cagas cuando me ves por tu vecindad. La isla de la muerte, donde corre con suerte. No te topes con nosotros, te metemos en plena oscuridad. Halloween, trick or treat, y foco neo. Halloween, trick or treat, y foco neo. Halloween, trick or treat, y foco neo. Halloween, trick or treat, y foco neo. Qué susto te diste tú. No salga de su casa en Halloween o le vamos a fundir la luz. Qué susto te diste tú. No salga de su casa en Halloween o le vamos a fundir la luz. Tengo una espantosa noche, en pleno caserío se bajan cuatro, disfrazado de Michael Myers, cara blanca con los labios. Mucha tensión, mucho suspenso y mucho terror. Y como el viejo Sleepy Hollow te arrancamos. Y él tengo un rifle de asalto que quiere tricotearla toda hora. Cuando le pongo el caracol le coge fuego la caoba. Más vale que camine por la acera, somos los verdugos de la carretera. Evítate un game over o te van a prender la vela. Cumplamos ese y el problema, la apagamos la luz cualquiera. Todos los crecidos que empiecen a empacar la maleta. Oh no, oh no, it's Halloween, tú sabes, you know. You know, pero chicas, si estamos preparados, activamos motherfucker, you know. Mientras ustedes lo tienen, enough, enough. Lo hacemos millonarios. Parecen de embuste, yo salgo endemoniado, espero que no te me asuste. Si te poca te va a ajuste, la perra yo la tengo en donde tú recoges dulce. Noche de bruja, noche de bruja, noche de bruja, noche de bruja. Noche, noche, saca la perra. Noche de enterrar un par de puerco en la tierra. Una máscara, chaleco, te llenamos de hueco. Halloween, trick or treat, y en una bolsa tendeco. Somos el dúo que tiene a todo el mundo temblando. Tómense un par de modium, tan cagando blando. Ando en Halloween, pa' bien a gusto. Con el R15 te asusto. Boo. Hey, slow. This is official remix, okay? La familia secreta. Endo, Lele, the only one bottle lyrics. Brother Lee, andamos siempre full. Tú lo sabes, okay? alma. Nosotros somos los duros. Pa' que escuches bien, pa. Nosotros somos The Street Kings and Slow. Hey. This is the motherfucking remix. Esto es un remix a lo bien cabrón. Sí, tres family. Noche de misiones, metiéndole este rol en las canciones. Esto es Secret Family con Rockwilder Inc. O'Neill, ya tú sabes, papi, esta es la familia en Slow. El personaje viernes 13, Brother Lee, la catástrofe, delirios, endo. The Brother D, The Only. Nosotros somos los duros, man. Magical Records. Mira, papi, yo llevo 9 años con el bolígrafo on fire. Oíste, el compositor de compositores. Usted no tiene ninguna 40, si usted no tiene ni un corta uña. Bobolón. Lo mío es meter mano, los tíos de Tarquea. Nosotros somos fieles, no nos le piramos a nadie, ¿oíste? Tu película yo la sé. No me la desenmascararte. Ya tú sabes. Rum rum, el hincha. Transforme, dile que estamos activos en MH y la Dalia. Pepe, el mapa. Nosotros no nos dejamos, ¿oíste? Bobo criado. Remix. En sobra. La catástrofe.